Gabriela, aquí te saluda Pablo Martínez, de Radio Aijuna. Hola, Pablo, ¿cómo estás? Bien. ¿Rectora o ex-rectora? Rectora en uso de licencia. Muy bien, ahí estaba. Tenía la duda por el momento, así que está saldada. Bueno, Gabriela, ¿cómo fue esa presentación? Y básicamente un poco contar objetivos de esa plataforma Cuidar Escuelas. Bueno, lo que estamos transitando en este momento no es todavía la presentación pública de la plataforma. Lo que tuvimos fue una reunión de trabajo con todos los referentes de las áreas epidemiológicas y de educación, de información educativa de las provincias, en un trabajo que estamos haciendo conjuntamente Ministerio de Educación de la Nación, Ministerio de Salud y la Secretaría de Innovación Pública de Jefatura de Gabinete, para desarrollar un procedimiento que permita reportar cotidianamente casos sospechosos o confirmados de COVID en las escuelas. Uh-huh. Esto obedece a una decisión que tomó el Consejo Federal de Educación hace un par de semanas, con una resolución que establece que es necesario coordinar las autoridades sanitarias y educativas para poner en marcha este procedimiento. No solo es agrupar la información, sino también poder tomar decisiones frente a esa información oficial, si se quiere. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Lo que estamos desarrollando es un sistema nacional de monitoreo de COVID en establecimientos educativos que se articula con el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud. Esto significa, para que se entienda rápido, que cada una de las escuelas, algún miembro del equipo directivo, un personal responsable, va a tener acceso a una plataforma que desarrolló la Secretaría de Innovación Pública, en la que dentro de las 24 horas de detectado un caso sospechoso o positivo de COVID-19, tiene que reportar los datos. Uh-huh. Estos datos se vinculan con el Sistema Nacional de Vigilancia de Salud y esto nos va a permitir intervenir tempranamente en el control y la prevención, en una intervención que se va a poder realizar de todos los niveles, nacional, provincial e incluso municipal. Uh-huh. Al mismo tiempo... ¿Todos los niveles educativos? En todos los niveles educativos, bien, efectivamente, que han iniciado actividades presenciales. Uh-huh. Y lo que me parece importante, y estamos trabajando en este desarrollo para terminar de afinarlo, es que las escuelas cargan estos datos, esto se vincula con el sistema de vigilancia sanitaria de salud, y salud devuelve a través de la misma plataforma información a la escuela. Uh-huh. Por ejemplo, imaginemos que en una escuela hay un caso sospechoso de un estudiante o de un docente o de un administrativo. Esta identificación dispara un protocolo que es el de caso sospechoso. Uh-huh. Y a través del sistema de salud le vuelve a la escuela si ese caso se confirmó o no. Uh-huh. Si se confirmó, dispara el protocolo de caso confirmado. O sea, el procedimiento que tenés que asumir como, en este caso, director o directora de escuela frente a esa situación. Exactamente, uh-huh. Exactamente. Y nos va a permitir monitorear cómo transcurre, digamos, este inicio de clases presenciales en un contexto que todavía es un contexto de pandemia. Uh-huh. Bueno, hace unos días nos preguntábamos y veíamos con cierta dificultad, incluso ya que estamos hablando de agrupar información y de ordenar información, las dificultades que hubo en febrero respecto al inicio de clases en Ciudad de Buenos Aires, ya que lo que sucedía es que había que estar rastreando, por un lado, una información oficial que podía suministrar la Ciudad de Buenos Aires, pero por otro lado, una información que veíamos que venían recolectando, por ejemplo, los sindicatos docentes de la ciudad. Y había como info cruzada en las primeras semanas, con casos en unas escuelas, sí, una info oficial que se daba, escuelas que no aparecían y los docentes por otro lado y los sindicatos planteaban que sí. Estaba muy complejo. Sí, esto es muy importante esto que decís, porque hay que tener mucha responsabilidad sobre el tipo de información que generamos y tiene que ser una información de calidad que permite intervenir. Y acá claramente el sistema de vigilancia de la salud está bajo la responsabilidad del Ministerio de Salud. Uh-huh. En el caso del sistema escolar, requiere un sistema propio porque estamos hablando, yo diría, del sistema institucional más extendido de la Argentina. Claro. Estamos hablando de 60.000 establecimientos, uh-huh, que están abriendo sus puertas y que movilizan unas 14 millones de personas. Entonces requerimos un sistema de vigilancia específico, por eso interviene el Ministerio de Educación, proveyendo todos los datos que hacen falta para el desarrollo de esta plataforma. El completamiento de los datos va a ser controlado por las unidades de información educativa de cada una de las provincias, y esta es la información oficial. Y esta es la información que permite tomar decisiones tanto a nivel de la institución como a nivel de una región. Uh-huh. Gabriela, y si tenés que darnos un momento, ¿en qué etapa está el desarrollo de la plataforma? ¿Llevará algunos meses? No, está prácticamente terminado. Ah, bien, nosotros tenemos la expectativa de que ya entre finales de esta semana y principios de la semana que viene pueda presentarse y ya empezar a implementarse. Esta reunión fue como para afinar los últimos detalles. Exactamente, okay. Y pusimos en articulación las redes del sector sanitario de cada una de las provincias con las redes de información educativa de cada una de las provincias, que aunque uh-huh, parezca raro, no siempre son sectores que interactúan. Claro. Y también lo que la pandemia nos trajo es la obligación de articular mucho más el trabajo de estos sectores, y también hay que decir que nos queda una capacidad instalada y una experiencia de trabajo conjunto muy importante. Uh-huh, absolutamente. Bueno, ha sucedido con varios de los proyectos y plataformas que se han lanzado en todo este tiempo, y un poco se viene dando reflejo de eso, que no decimos que esperamos la pandemia para festejar estas cosas, pero en este caso sí ha fortalecido de alguna manera este tipo de relaciones, ¿no? Tanto a nivel provincial como entre las provincias también. El sistema se ha fortalecido virtualmente en este caso. Exactamente. Bueno, Gabriela, te agradecemos la charla. La verdad que es una buena noticia que por allí identificamos que tenía mucho para destacar en este tramo, y esperemos que lo más rápido posible esté en funcionamiento, porque es real también que, como la pandemia sigue mandando, las situaciones de COVID-19 en escuelas van a ser reales, y cómo actuar frente a esas situaciones va a ser casi una tarea de todo el año, ¿no? Exactamente, y también volvemos a poner de relieve que educar siempre es cuidar, y que en este caso lo que tenemos que cuidar es a las escuelas. Uh-huh. Por eso la plataforma se llama Cuidar Escuelas. Te dejamos un saludo, dejamos la posibilidad de hablar en otro momento. Un abrazo.